www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Volvió el aniversario Claro con más variedad en smartphones y tecnología. Sí, con más promociones y más descuentos. Además con 0% de interés pagando con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llegó el aniversario Claro para que estrenen todos. Ingresa a tienda.claro.com.co o visita nuestros puntos de venta. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. En esta historia, los agentes de la D4 buscan atrapar a una importante organización internacional de lavado de dinero. Para lograrlo, Manuel Martínez, el agente más experimentado, será reincorporado para infiltrarse. Lo que no se imagina es que, cumpliendo su misión, descubrirá a Alicia Benítez, la mujer detrás de la mariposa. La mariposa encontrará el amor en su peor enemigo. Pronto, en las noches, canal RCN. Llegó el gran aniversario de Colchones El Dorado. Hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas y combos especiales de aniversario. No te lo pierdas. Más información en colchoneseldorado.com. Colchones El Dorado, la mejor tecnología en el descanso. Promoción válida del 2 de julio al 15 de agosto. Válido en tiendas físicas y online. Aplican restricciones y condiciones. Nos adelantamos a Halloween. Espantos de todos los estilos. ¡Uy, Dios mío! Abbott y Costello, el gordo y el flaco, Frank y Diego. Y por supuesto, el Coco. ¿Por qué tú eres así? Ay, ay, ay. MasterChef Celebrity, hoy y mañana, 8 de la noche. Canal RCN. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Edward Friedman, Nicole Swab, David Vélez, Ricardo Hausmann y 50 conferencistas nacionales e internacionales estarán en el 6º Congreso Empresarial Colombiano SEC y Asamblea de la ANDI, Centro Virtual de Eventos, agosto 9 al 13 de 2021. Más información, andi.com.co. ANDI, más país. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Efectivamente, estamos regresando con las canciones de 1985. El video de esta canción, 35 años después, sigue siendo referente del mundo del cine y de videos musicales. Aquí está, en la casilla número 10, el grupo Aha y Take On Me. Superclásico número 10. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Clásico número 9. La película Vision Quest en algunos países la conocieron como Crazy for You por la canción que se llamaba precisamente Crazy for You de Madonna, que aportó para la banda sonora. La película la rodaron en Spokane en 1984 y en esta película había una pequeña aparición de Madonna, su primera película, interpretando a una cantante en el bar de un hotelito ahí local, donde se presentaban las canciones Crazy for You y The Gambler, de la cantante Madonna. Aquí está en la casilla número 9, Madonna, Crazy for You. Clásicos, los 20. Superclásico número Estamos presentando las mejores canciones de 1985. Bueno, el innovador video de la canción que viene fue realizado utilizando una técnica llamada rotoscopia, mostrando escenas de los integrantes del grupo con efectos especiales, junto a otras en las que se crearon dos personajes animados. Además, fue el primer video, ojo a este dato, este fue el primer video que transmitió el canal MTV Europa cuando la cadena inició en agosto 1 de 1987. ¿Cuál es la canción? Money for Nothing de Dire Straits, que está en la casilla número 8. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I'm on by. She got it sticking in the cameraman. Look at her, so. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move. We got to move these color TVs. Listen here, yeah. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Estamos presentando los 20 clásicos de 1985. Tears for Fears, a finales de los 70s y comienzos de los 80s, se proyectaba como la banda que más futuro tenía en su sello discográfico. Pero en el camino, se les apareció U2, que deslumbró a los ejecutivos de la discográfica con que ya estaba trabajando Tears for Fears. Y entonces la banda pasó a un segundo plano. Aquí está, en el puesto número 7, Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 6. Aquí andamos presentando las 20 canciones, los 20 superclásicos de 1985. Según Joan Oates, se le ocurrió el coro de esta canción mientras jugaba al azar con un sintetizador que no sabía cómo usar. Pensó que podría ser una canción para The Stylists, con un sonido así de medio Filadelfia. Pero en el estudio, al día siguiente, un coproductor les dijo que debería ser una canción para Hall & Oates. Se miraron y dijeron, venga, ¿será que la grabamos? Bueno, pues dejémosla para nosotros. Aquí está en la casilla número 6, Jerry Hall y John Oates con Out of Touch. En Claro aprovechas al máximo tu plan postpago de 30 gigas con Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y minutos ilimitados. Porque somos la red número uno en cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio 2021. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Términos y condiciones en claro.com.co. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 5. Y retomamos y vamos ahora con los 5 primeros lugares en los 20 superclásicos. La canción I Feel For You es una canción escrita por Prince. Sí, pero aunque la tuvo en un álbum de él, la canción fue exitosa por otra artista. Sin embargo, hay una versión acústica demo de Prince cantando I Feel For You. Oigan cómo sonaba con Prince. Con su versión, la canción escrita por él, I Feel For You. Pero la versión más exitosa y más conocida fue la de Chaka Khan, que apareció en un álbum que se convirtió en un éxito completo con premios Grammy, además mejor canción Rhythm and Blues, y Prince como su compositor. Aquí está, en el puesto número 5, Chaka Khan y I Feel For You. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, let you make me wanna scream. Let me rock it. We'll be right back. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 4. La siguiente canción, ojo a este dato, ha sido utilizada en más de 15 películas y series de televisión, entre ellas Miami Vice, La Era del Rock, la película de Tom Cruise, Alvin y las Ardillas, Hospital General e incluso para un comercial de televisión de cerveza Cristal en Chile. ¿Cuál es la canción? I Wanna Know What Love Is, del grupo Foreigner, que está en la casilla número 4 de los 20 superclásicos de 1985. Things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. I don't know if I can face it again. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Atención a esta historia. Superclásico número 3. La siguiente canción, la inspiración de George Michael para esta canción, llegó de una nota que le dejó su compañero de su grupo, de su dúo WAM, Andrew Wrigley, en un hotel. Según explicaban, le había dejado una nota que decía: "Don't forget to wake up before you go, George." No te olvides de despertarte antes de que te vayas, George. Según lo decía, y lo escribía como si estuviera tartamudeando. Pues les pareció simpático, tomó el título del texto literal, excepto el doble "wake me up", solamente "wake me up before you go". Además, ese go, que era un juego de palabras con el go de bailar. Pues la cancioncita, o la nota mejor, les dejó uno de los éxitos más grandes de la banda. Aquí está WAM en la casilla número 3, "wake me up before you go". Superclásicos. La FM. Superclásico número número 2. Y llegamos a la canción número 2 de 1985. Esta canción ha tenido un profundo impacto social. Varios grupos promotores de la familia y sectores tradicionalistas buscaron prohibirla, pues, dado que consideraban que impulsaba las relaciones sexuales fuera del matrimonio, algo conservadores. Y hoy día sería absurdo, pero todavía se oyen grupos así. Bueno, pues, por parte del artista, su personalidad arrolladora, pues, no tuvo mucho problema. Y la canción fue de un éxito impresionante. Los jóvenes, obviamente, con su forma irreverente y rebeldes, asumieron la canción de manera propia. Aquí está, en la casilla número 2, Madonna con Like a Virgin. Superclásicos de la FM. Superclásico número uno. Y llegamos al puesto número uno, la canción número uno de 1985. Bueno, mucha atención porque esta canción ha tenido cualquier cantidad de versiones. Solo vamos a resaltar tres. Una versión incluso muy latina que hizo la orquesta La Palabra. Oigan esto. Time can never mend. The careless whisper. versión la banda de rock Cedar. Y esta, la versión de Julio Iglesias. Bueno, entre muchas versiones, la que está en el puesto número uno, la original, la de Wham, aunque fue George Michael, ya como solista, que salió comercialmente a presentarla. Aquí está, Careless Whispers, George Michael, número uno de 1985. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban los 20 superclásicos de 1985 en la FM. Nuestro programa fue editado y producido por Jacob Ferdinand. Grabación de Logic Pro por Manuel Villalobos. Emisión audio digital, Jonathan Saavedra. Edición para podcast, Diego Wagner. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Participación especial, Juan Manuel Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Muchas gracias a todos ustedes por haberme permitido presentarles estos 20 superclásicos de 1985. Hasta un próximo capítulo. Les mando abrazos en estéreo. Chao, chao. La FM regresa en momentos con Camila Wills. Volvió el aniversario Claro con más variedad en smartphones y tecnología. Sí, con más promociones y más descuentos. Además con 0% de interés pagando con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llegó el aniversario Claro para que estrenen todos. Ingresa a tienda.claro.com.co o visita nuestros puntos de venta. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir.